pies descalzos, la vista al cielo, el sol despliega las de águila. Y se abre a la sierra la senda, invitando a caminar. Y se abre a la sierra la senda, invitando a caminar. Acariciando el suelo, la brisa entona vagas melodías. Todo lo que quise decir te escribo en la canción vibra. Sé muy bien que el viento la entenderá. Todo lo que quise decir te escribo en la canción vibra. Sé muy bien que el viento la entenderá. Clara, cura mis nanas, tráeme a mi hijo, lleva mis lágrimas hasta el rincón del valle donde descansan las ánimas. Y de la memoria brota en la árida noche canto ancestral, canción de andar. Esquivo acallándola, y la luz invade a pleno la serranía, en un horizonte reflejando mar. Y la luz invade a pleno la serranía, en un horizonte reflejando mar. Le damos la bienvenida por allí a Eduardo, que estábamos escuchando de fondo este lindo tema, Pies Descalzos se llama, lo pueden solicitar también aquí al 4334-7819, 4334-9225. Eduardo Guará, entonces, sobre la coordinación indígena Uruguay Charrúa Guaraní, Buenos días, bienvenido a nuestro canto, Eduardo. Buenos días y muchísimas gracias ahí por la atención. También la canción a veces puede decir más que muchas de las palabras que podemos expresar así a través del diálogo, ¿no? Exactamente, Eduardo, sí, la verdad, muy lindo el tema. Bueno, forma parte de alguna de las cosas que hacemos personalmente, ¿no? Y también siempre la música es grupal. Qué bueno, y contanos un poquito todas las novedades que tienen, Eduardo, que ya son bastante, ¿eh? Bueno, en principio agradecemos mucho el espacio porque estamos en un momento como pueblos indígenas acá en Uruguay, ya autoidentificados indígenas o que han reconocido su ancestría indígena. En este momento están pasando algunas cuestiones bien importantes. Por un lado, particularmente de nuestros pueblos, que vamos por un nuevo impulso de ratificar el convenio 169. Para quienes de repente no saben qué se refiere esto, es un convenio de la OIT para pueblos indígenas y tribales que Uruguay suscribió en 1989, pero nunca ratificó. Ya han habido varios intentos en anteriores ejecutivos y a partir de una minuta ingresada por el diputado Felipe Carballo el año pasado, Se comenzó a trabajar en la Comisión del Trabajo, en el Parlamento, y esto ha seguido avanzando a este momento en el cual estamos solicitando formalmente al Ministro de Trabajo, ya que es un convenio que se resuelve por a través de este ministerio, una entrevista para los para el próximo mes, digamos. Claro. Eso por un lado, esto promovido por la coordinación indígena de organizaciones, clanes y grupos del Uruguay, abocada a la ratificación de este convenio. Y después hemos activado, digamos, un grupo que se llama Grupo Uruguay Indígena Diversidad, Autonomía e Independencia, GIDAI, TECOA. GIDAI es luna en nuestro, digamos, en nuestra lengua charrúa, y TECOA es una palabra que viene del guaraní, que significa lugar en el que somos, no solamente el lugar en el que estamos, se lo había, digamos, reducido en la lengua castellana a la aldea, pero en realidad es más que la aldea, es el lugar, como decían nuestros paisanos, donde me hallo, el lugar donde soy, donde puedo no solamente estar, sino además ser. Exacto. Y a su vez, en otro sentido, iniciamos una cruzada también, si se quiere, utilizando los medios de difusión que tenemos a nuestro alcance, para alertar a nuestros hermanos y hermanas en todo el territorio que la situación que estamos viviendo en nuestro país, particularmente a nivel ambiental, requiere de todos y cada uno un nuevo compromiso. Así es. Porque esto que hablamos del convenio 169 tiene una relevancia histórica importante. En primera instancia permite la autoidentificación de nuestros pueblos indígenas, de nuestra ancestría que durante siglos ha sido ignorada. Eduardo, es como el reconocimiento, ¿verdad?, del Estado a ustedes, ¿no?, con la identidad indígena, de que puedan tener ese derecho. Sí, y además tiene implicancias también en aspectos que tiene que ver como tierra, como educación, salud, patrimonio. Es muy amplia los temas que recoge el convenio 169, que además tiene carácter vinculante, es decir, esto se tiene que convertir en leyes que a su vez se adecuan a la situación de cada país. Uruguay, Surinam y El Salvador han sido los únicos países de América del Sur que no ratificaron aún este convenio. Pero volviendo, no sé si tenés otra pregunta, pero volviendo al tema anterior. Sí, dime. Si bien entendemos que es muy importante la ratificación de este convenio, que este convenio, una vez ratificado, tras un año se convierte en leyes, nosotros como indígenas hoy, viendo la situación que está viviendo nuestro país, que hoy quedó patente con esto que nos está pasando con el agua, entendemos primero que necesitamos pedirles a nuestro pueblo y a través de nuestro pueblo a nuestros representantes políticos que necesitamos cumplir las legislaciones que ya tenemos hoy. Está divino que vengan legislaciones nuevas, las necesitamos como pueblos indígenas, para sanar también una cuestión histórica. Pero necesitamos, antes que esto, que por favor se cumpla la normativa vigente, que ha sido violentada sistemáticamente durante las últimas décadas y que nos ha llevado, por ejemplo, a un colapso de nuestras cuencas hídricas. Vos imaginate que logramos como pueblo, y acá trascendemos lo indígena un poquito para llamar la atención sobre este tema, casi un 70% de la población incluyó en la Constitución el artículo 47 vinculado con el agua, el primer país que establece que el agua es un derecho humano fundamental. Eso después se llevó a la ley, a unas comisiones de cuenca muy limitadas, que alertaron durante más de casi 10 años lo que podía pasar si no se atendía todo lo que se estaba planteando. Mucha gente planteó, muchas organizaciones, la academia, y nadie lo escuchó del sistema político. Entonces, por eso lo que llegamos hoy es a estas consecuencias. Lo que vivimos hoy, la emergencia ambiental planetaria, no admite, diría nuestro prócer, digamos, la menor demora. Si es que nosotros queremos un futuro para nuestros hijos, para nosotros, pero también no solo pensando desde el punto de vista humano, pensando en los animales, pensando en las plantas, que también sufren este proceso de degradación. Hoy tenemos el territorio extranjerizado, tenemos las cuencas de agua contaminadas, nuestros suelos envenenados. Entonces, la pervivencia humana está hoy en riesgo. Entonces, ese es el llamado de alerta, el pedido a todos los hermanos y hermanas y a todo el pueblo uruguayo a través de todos los medios que podamos, que nuevamente hay una resurgencia indígena, pero que además estamos pidiendo que nos organicemos, que nos demos a conocer, que nos comprometamos con estos temas, que acerquemos nuestras inquietudes a la representación política que conozcamos, porque esto no lo logramos solos, ni solo los indígenas, ni solo los sindicalistas, ni solo las personas que tienen buenas intenciones. Esto es un movimiento y un accionar de pueblo. Y este llamado que hacemos nosotros hoy desde aquí, de La Pampa, desde el llano, de a orilla casi del Paranaguazú, es un llamado que llega de nuestros ancestros desde la montaña. Estamos transmitiendo un mensaje que no es solo nuestro. Esta voz, que hoy es eventual y mañana puede no estar, es una voz de esta situación particular. No me pertenece particularmente. Eso es uno de los mensajes más importantes que sentíamos la necesidad de transmitir y agradecer este espacio por ello. Eduardo, vamos a pasar un número de teléfono para que la gente que se quiera comunicar contigo pueda hacerlo, ¿verdad? Hay mucha gente que de repente tiene raíces indígenas y que no lo conoce o que no, de repente no tiene la información. Y está bueno también, ¿verdad?, que se acerquen a ti. Bien, puedo hacer en esta oportunidad intermediario. El teléfono es 093-580-088. Ahora sí, 093-580-088. Ahora sí, Eduardo. ¿Sí? Bárbaro, entonces, Eduardo, gracias por haberte cedido estos momentos, estos minutos, porque la verdad que es de suma importancia y bueno, también tener un poquito informado a la gente de qué se trataba este convenio 169, que es tan importante para todos los uruguayos. Por supuesto, y sobre todo, ¿sabes qué? Nosotros preguntarle a nuestras abuelas, que durante muchas décadas han tenido vergüenza de hablar de estos temas, de sus antepasados, basado también en un miedo histórico, que puedan contar sobre sus abuelos y sobre nuestra ascendencia indígena, que mucho se ha hablado de nuestra ascendencia europea o africana, que también la tenemos, pero no ha costado mucho como pueblo aceptarla, reconocerla, quererla y abrazarla, para poder sanar estos aspectos y darnos cuenta de que somos más que europeos, que acá siempre hubo un pueblo preexistente y que está vivo. Y conjuntamente con nuestro pueblo aquí en este Uruguay de hoy, hay muchísimas comunidades charrúas e indígenas en Argentina que son hermanos y también en Río Grande do Sul. O sea que es un pueblo más amplio el que quizá nosotros podamos llegar en este momento a imaginar o incluso a aceptar. Exacto, exacto. La verdad que sí, ¿eh? Es muy importante para todos y tenemos que tener un poco de conciencia en todo esto también. Sí, es una conciencia, creo, de sanar. Esto nosotros lo hacemos por el hoy, por mi persona y por mis hijos, pero también lo hacemos por nuestras abuelas, que en este país, debido a la situación que vivimos de exterminio, de... Vos imaginate que después de Salsipuedes fueron 200 mujeres que con sus niños fueron repartidas en ese tránsito, o sea que no hubo un exterminio total. Separando a las madres de los hijos, es imposible, inenarrable poder transmitir o llegar a reconocer un dolor semejante, y ese ultraje vivido en ese momento de nuestro país continuó con los años, durante muchas décadas. Recordar que, por ejemplo, no sé, Sarabia peleaba con indios minuanos, y entonces la historia se empieza a cortar, empezamos a estar más cerca, hasta que nos damos cuenta que hoy seguimos habiendo pueblo indígena en Uruguay que siempre se jactó de haber solucionado el problema indígena. Y los indígenas en nuestro país han construido este país, en el sentido, a la par de quienes fueron, bueno, los empresarios, los dueños de la tierra, los que los contrataban, pero la fuerza fue de nuestros pueblos indígenas y también de nuestros afro y nuestros criollos. Y acá el criollo es esa mezcla. Después cada uno reconocerá preferencialmente ser vasco, francés, español, alemán, no importa. Pero hay mucha gente, y el censo lo dijo, que un 5% por lo menos se autoidentificaba con ascendencia indígena, y el 2,5% de la población se autoidentificaba como principal ascendencia. Y en este censo, lamentablemente, en los departamentos en los que hubo más autoidentificación en el censo del 2011, las dos preguntas vinculadas con la ascendencia no se hicieron, o se hicieron parcialmente, lo que es algo realmente lamentable para algo que se supone que debe ser científico, como la ciencia estadística. Bueno, ya reclamos a la institución, al Instituto Nacional de Estadística, se han hecho. Esperemos que esto no puede suceder a nivel país en pleno siglo XXI, cuando hablamos de que estamos en un país democrático y debemos responder a aquellas instituciones que nos gobiernan. Pero estas tienen que actuar en función de la mejor moral, de los mejores valores. Y eso es algo que tenemos que poner en la cancha también como pueblo. No podemos seguir sobre la base de la mitomanía, de la mentira, de la manipulación, de la falsedad. Reclamamos otra política porque necesitamos un nuevo compromiso de la gente. Y eso solo nosotros lo podemos reconocer cuando empezamos a ser maduros. De repente, cuando uno es joven, es más impulsivo, le cuesta entender lo que dicen los políticos. Pero cuando uno empieza a madurar, uno hay cosas que ya las ve, que ya las sabe, que ya las vivió. Y si queremos cambiar algo en este país que tanta gente lo está necesitando, lo está reclamando, y no solo la gente, sino la naturaleza, necesitamos volver a poner otros valores sobre la mesa y tratar de juntos y juntas tratar de ir cambiando desde lo chiquito, desde nuestro pueblo, desde nuestra ciudad, desde nuestra familia, en nuestras escuelas, en nuestros liceos. ¿Cómo es posible que se retiren hoy nuevamente de la historia de nuestros ancestros que tuvieron 14.000 años de historia en ese territorio? Exacto. Bueno, son todas cosas que son complejas, hay muchas temáticas que son conexas, y por eso empezar nuevamente o retomar esa tarea de sensibilizar a más amplias poblaciones. Genial. Bueno, Eduardo, para nosotros un placer como siempre tenerte, y bueno, muchas gracias de verdad, muchas gracias por haber estado en los micrófonos de 90.1. Un agradecimiento a ustedes y saludos a su audiencia. Bueno, que termines bien el domingo. Bueno, y que continúe con una semana mejor.